Hacíamos fuego al movernos, al bailar. Quemamos nuestro entorno al bailar. Sonamos como trueno los dos juntos al cantar. Parecíamos terremoto en la ciudad. Los pasos que danzamos no los sabe nadie más. Todos tropiezan fuera de compás. Las notas que alcanzábamos en armonía cabal rompieron hasta el más grueso cristal. Era ideal, ¿no? Un corazón en nuestra posesión. Mas todo eso lo perdemos al final. Pero al morir, te juro, te olvidé. Ojalá y pueda amar una vez más. Quemábamos los bosques con un simple paso atrás. Incendio tras incendio al bailar. Sonamos en conjunto como un fuerte huracán. No ocupamos música al cantar. Desatábamos pasiones, me llamabas capitán. Más frescos que una copa de champán. Sentíamos la envidia de la gente en el lugar cuando se ataban nuestras manos al bailar. Era especial, ¿no? Un corazón en nuestra posesión. Mas todo eso lo perdemos al final. Pero al morir, te juro, te olvidaré jamás. Ojalá y pueda amar una vez más. Nuestra posesión, mas todo eso lo perdemos al final. Pero al morir, te juro, te olvidaré jamás. Un corazón en nuestra posesión, entonces todos poseemos un hogar. Pero al morir, ¿quién diablos será?